su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la Palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! Saludos, amigo oyente. Es un agrado estar una vez más con usted para continuar nuestro recorrido por el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Comenzamos hoy el capítulo 12. Abra pues su Biblia en Zacarías capítulo 12 y únase a nosotros en el estudio que tendremos en breves momentos. Pero antes de entrar en el estudio que nos corresponde para esta hora, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Y pedimos que tú la bendigas hoy y la uses para llevar convicción, aliento y bendición a cuantos nos escuchan. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Zacarías. Nos encontramos en una sección muy importante al llegar hoy en nuestro estudio al capítulo 12. Y la razón principal que encontramos es que esta es la última división de esta última sección principal. Hemos tenido en la primera carga o profecía los aspectos proféticos de la primera venida de Cristo. Aquí ahora tenemos los aspectos proféticos en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y con esto vamos a llegar hasta el fin de este libro. Ahora, en el capítulo 12 tenemos el último sitio a la ciudad de Jerusalén y el levantamiento de ese sitio. Y la razón primordial por la cual esta sección es tan importante es que debemos ubicar estas profecías dentro de un programa, porque es muy obvio que Zacarías nos está presentando un programa aquí. En el capítulo 11, él demostró primero que el verdadero pastor es aquel que entrega su vida por las ovejas. Ahora, él es rechazado. En realidad, él fue vendido por 30 piezas de plata. ¡Qué barato! Pero nuestra redención, amigo oyente, no fue comprada con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Pero qué barato fue el precio por el cual él fue vendido en aquel día. Y tenemos entonces que el verdadero pastor es rechazado. Luego tenemos al pastor inútil. Ese es el pastor que nosotros hemos identificado como el anticristo. Después de la partida de la iglesia de la tierra, después de ese intervalo en el cual el verdadero pastor es presentado como aquel que dio su vida por las ovejas, llegamos al momento cuando el pastor inútil se presentará a sí mismo, y él será aceptado al traer consigo el período de la gran tribulación y no el milenio. Y como resultado, encontramos aquí que Jerusalén llegará a ser la capital de la tierra, donde Jesús reinará algún día en el milenio. Y tenemos aquí a esta ciudad atacada por el anticristo y cómo será librada. Por tanto, esto hace de esta sección algo importante. Ahora, la segunda razón que hace de esta sección algo importante es que esta área profética que tenemos aquí es rechazada hoy por la mayoría de los expositores y aún por aquellos así llamados conservadores. Ellos no quieren enfrentar el hecho de que aquí se nos presenta un programa panorámico de los propósitos de Dios con este mundo y con Israel en el futuro. Es algo triste decir eso, pero es cierto. Y luego tenemos aquellos hombres que, por cierto, son llamados fundamentalistas, pero que se inclinan a lo sensacional y destacan ciertas declaraciones en esta sección, y nosotros no pensamos que se puede hacer eso. No creemos que sea algo honrado el sacar un pasaje de aquí y tratar de ubicarlo en el presente cuando tiene que ver con el futuro. Se encuentra en este programa que él está presentando. Tenemos aquí, por tanto, que se nos va a presentar esta gran tribulación. Y también tenemos a Jerusalén sitiada. Y este fue ese tiempo que Jeremías llamó el tiempo de angustia para Jacob. El profeta Daniel escribió en cuanto a esto en el capítulo 12 de su libro. De paso, digamos que esa referencia a Jeremías se encuentra en el capítulo 30, y usted debería leer toda esa sección, especialmente los versículos 5 al 7 del capítulo 30 de Jeremías. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, leemos en parte, «Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces». Y el Señor Jesucristo mismo habló de esto. Él lo identificó, lo llamó la gran tribulación. Él dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Pues bien, tenemos aquí entonces la descripción de ese período en particular, y se nos presenta de la siguiente manera. El primer versículo de este capítulo 12 de Zacarías dice, «Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho». Ahora usted debe notar que a través de todo esto, especialmente en esta sección que es rechazada hoy, tenemos este énfasis en particular sobre la declaración de Zacarías una y otra vez. No somos nosotros los que lo hacemos, no es nuestra idea, sino que es de Dios, ya que dice que Jehová es quien ha dicho eso. Esto viene directamente de Dios. Y cuando usted, amigo oyente, rechaza esto, usted no es un crítico asalariado, sino que usted está demostrando sencillamente un conocimiento superficial, y puede ser capaz de hacer declaraciones intelectuales y decir, yo no creo en esto y no creo en aquello. Pero, amigo oyente, Zacarías dice que esto es palabra de Jehová. Ahora, o él tiene razón y dice verdaderamente lo que quiere decir, o está mintiendo. No hay ningún punto intermedio. Y cuando usted lo rechaza, amigo oyente, no estamos diciendo que lo hace, pero cuando usted lo rechaza, usted le está haciendo a él un mentiroso. Y sabe una cosa, no creemos que él sea un mentiroso. Creemos que usted lo es, si lo rechaza. Ahora aquí se presenta un programa. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Es una profecía, es un juicio. Y luego dice que es Jehová quien lo dice. Es palabra de Jehová. Él es quien lo ha dicho. Él lo expresa de una manera bastante dura, por cierto. Ahora, notemos que él no ha concluido con todo esto. Él dice, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y aquí tenemos tres grandes declaraciones. Y estas tres grandes declaraciones nos presentan una visión sublime de Dios como creador de este universo y de todo lo que se encuentra en él. Es una declaración tremenda la que tenemos aquí. Es una declaración sobrecogedora. En primer lugar, Él es quien extiende los cielos. El salmista, usted recordará, dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento declara la obra de sus manos». Está siendo extendida. Hace varios años ya, muchos años, por cierto, un astrónomo inglés, Sir James Jean, presentó la teoría que creemos ha sido bien aceptada entre los astrónomos, según entendemos, de que este universo se está expandiendo. Él escribió un libro en cuanto a este tema, y entendemos que este hombre era un creyente. Y él dice que este universo, desde que comenzamos a hablar hoy, es probablemente varios millones de kilómetros más grande que cuando comenzamos. Y queremos expresar que esto es, por cierto, extender mucho las cosas. Y usted y yo estamos viviendo en un universo donde estas tremendas cosas creadas por Dios se están apartando entre sí y están moviéndose y circulando a través del universo. Ahora, aquí dice que extiende los cielos. ¡Cuán grande es Dios! Y luego dice, y funda la tierra. Él está prestando atención en particular a esta pequeña tierra en la cual vivimos. El hombre hoy no está satisfecho de que vive en un universo, de que es el único ser humano aquí. El hombre ha estado enviando cohetes teleguiados, no contra otra nación, sino fuera, hacia otros mundos. Y no estamos tratando de ver si tienen algo que decirnos, sino que estamos tratando de atisbar por sus ventanas a ver si están allí. Pero no hay nadie allí. Es Dios quien ha puesto el fundamento, los cimientos de esta tierra. Y luego tenemos la más notable de estas tres declaraciones. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. El hombre es una creación un poquito diferente de cualquier otra cosa sobre la tierra. Él es superior a cualquier cosa en la tierra, pero no ocupa una posición tan elevada como esas inteligencias creadas que llamamos ángeles. y creemos que el universo está lleno de las inteligencias creadas por Dios. No creemos que sean esos hombrecitos de Marte. Los científicos están descubriendo que si uno viviera en el planeta Marte, pronto estaría buscando salir de allí. Y que usted y yo estamos viviendo en un universo que no parece ser habitado. Y no creemos que Dios haya colocado un cartel diciendo que hay vacantes en algún otro lugar. Opinamos que si lográramos salir de nuestro sistema solar, descubriríamos que las inteligencias creadas de Dios están en este universo. Son criaturas espirituales, y nuestras cámaras no son capaces de captar a ninguna de ellas. De eso estamos seguros. ¿Qué cuadro más glorioso es este de Dios como el Creador? Y nos revela el hecho de que los hombres que hace muchos años eran llamados deístas, creían que había un Creador. Ellos no eran evolucionistas, y creían que Dios creó el universo y luego se fue y lo dejó y se olvidó completamente de él, como si le hubiera dado cuerda y lo hubiera puesto en marcha y luego lo hubiera dejado allí. Así es que ellos eran llamados deístas. Pues bien, este versículo aquí nos revela que Dios no se fue y lo dejó allí, sino que Dios es en realidad inmanente en su universo, es decir, que está unido de un modo inseparable a su universo, así como el estar fuera de él. Y revela que existe una gran actividad de Dios, no solo en los cielos, y eso es fantástico, por supuesto, sino que Él también está actuando en este gran universo en el cual vivimos. Amigo oyente, estamos viviendo en un universo que está lleno de energía, solo que el hombre ha agotado la energía en este pequeño mundo en el que vivimos. Creemos que Dios ha colocado lo suficiente aquí como para que nos dure hasta que Él esté listo para actuar y controlar esto nuevamente. Es como si se estuviera agotando la gasolina en la estación de servicio. Esa es otra razón por la cual creemos que estamos avanzando hacia el fin de esta edad. Encontramos entonces que Dios está obrando en una forma definida y positiva en cuanto a lo que se refiere al universo. Y Él es el que por tanto ha formado el espíritu del hombre. Él es el Dios nuestro, omnipotente, todopoderoso, omnisciente. Él es sabiduría y conocimiento. Amigo oyente, creemos que a esto se le ha llamado uno de los discursos escatológicos más magníficos que se puede encontrar en la palabra de Dios. Y aún así, no es creído en el presente, inclusive por muchos de aquellos que se llaman a sí mismos conservadores o evangélicos. Y esa también es otra palabra que cubre una multitud de pecados. Ahora notemos lo que dice el segundo versículo de este capítulo 12 de Zacarías. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Notemos que menciona a Jerusalén. En solamente un versículo es mencionada dos veces. Y como dijimos anteriormente, Jerusalén es mencionada como 10 veces en este capítulo. Aquí tenemos a Jerusalén que llega a ser el centro mismo de la actividad que tendrá lugar cuando se instale el anticristo. Llega a ser el centro de juicio. Y él dice, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa». Y creemos que esto es un poquito más grande que un vaso, digamos de paso. Esta expresión nos da la idea de un recipiente de mayor tamaño, porque Dios nos dice, «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa». Ahora, identifiquemos esto. ¿Cuándo tendrá lugar? Bueno, tendrá lugar cuando comience el sitio contra Jerusalén y contra Judá. ¿Cuándo? En los días postreros. En ese tiempo que el Señor Jesucristo llamó el período de la gran tribulación. Así es que la interpretación de toda esta sección no es para el día de hoy. Creemos que sí tiene un mensaje para nosotros en el presente, y también creemos que aquí podemos encontrar una tremenda lección para cada uno de nosotros. Y debemos comprender aquí que Dios hará de Jerusalén una copa de intoxicación para aquellos que se relacionen con esto. Ellos van a quedarse temblando a causa de esto. Aquí dice que los hará temblar, y todos aquellos que la levanten se verán heridos gravemente. Dios dice que uno puede lastimarse. En efecto, dice que serán despedazados los que se metan con Jerusalén. En el versículo 3 leemos, «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Aparentemente estamos hablando aquí en cuanto a Jerusalén, y esto no tiene nada que ver con Roma, con París, Londres o Washington o cualquier otra ciudad del mundo. Cuando aquí dice Jerusalén, y lo repite más de 10 veces, eso es lo que quiere decir, y de una forma u otra parece que no lo comprendemos todavía. Aún algunos de los comentaristas bíblicos no comprenden bien esto. Jerusalén, amigo oyente, quiere decir Jerusalén. Y luego, cuando él dice Judá con esto aquí, uno no puede errar el mensaje. No se está refiriendo a una ciudad cualquiera en el mundo llamada Jerusalén. Aquí él está hablando de la Jerusalén que se encuentra en Judá. Y aquí dice que pondrá a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Ahora esto parece algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo se va a volver esta ciudad una piedra pesada? Un lugar un poco aislado, una ciudad antigua y que no es muy atractiva hoy. Es cierto que tiene muchos lugares que son sagrados en el presente y de mucho significado, y puede haber lugares que a uno le gusten más que Jerusalén. Sin embargo, a uno le agrada ir allí. ¿Por qué? Bueno, hay tantas cosas que ver que están identificadas con la Biblia que la hacen atractiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser este el lugar tan prominente en los días postreros? ¿Cómo resuelve uno esto? Bueno, amigo oyente, si usted quiere resolverlo, debemos decir que esta ciudad ha llegado a ser una piedra pesada en el presente. Causó que los árabes detuvieran el flujo del petróleo. Ellos dijeron, ya no hay más petróleo. Y usted bien sabe lo que sucedió, que prácticamente todas las naciones de Europa le dieron la espalda a Jerusalén, incluyendo al Japón y otras naciones. Fueron pocos los que apoyaron a esta pequeña nación, y quizá hubiera sucumbido. Es una piedra pesada, y eso es cierto aún en el presente. Pero no queremos que nos entienda mal, amigo oyente, eso no fue el cumplimiento de la profecía. Sería insensatez pensar eso. Esto forma parte de un programa para el futuro. Dios quiere que usted sepa que no estamos haciendo declaraciones exageradas cuando decimos que Jerusalén puede llegar a ser una piedra pesada. Creemos que lo que hemos visto no es nada comparado con lo que será en aquel día. Lo que ocurrió en aquella ocasión casi destruye al mercado común. Sacudió a la OTAN. ¿Por qué? Porque Jerusalén llegó a ser una piedra pesada. Y si usted quiere, puede darle un vistazo a la lista de naciones del mundo que han capturado esa ciudad y han tratado de arruinarla, incluyendo a Gran Bretaña cuando el general Allen se apoderó de Jerusalén. Gran Bretaña era entonces el poder mundial número uno. El sol nunca se ponía sobre el Imperio Británico. Pero eso no es así en el presente, amigo oyente. Ahora el sol sí se pone, porque ellos se metieron con esa ciudad. Y hablando honradamente, amigo oyente, esperamos no vernos envueltos con esa ciudad. Dios dice que no debemos tocarla, que Él está a cargo de ese lugar. Y parece que ese es un lugar que Él aún controla. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 12 de Zacarías leemos, «Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Y note usted esta expresión, en aquel día. Y esto va a parecer algo monótono antes de que concluyamos nuestro estudio. Ahora el versículo 4 continúa diciendo, en aquel día, y aquí está otra vez, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Es decir, que cuando el enemigo caiga contra ellos, Dios les va a liberar. Esto es porque cuando el enemigo viene, y el caballo aquí representa la guerra, y cuando el caballo demuestra pánico, el jinete muestra locura. Y amigo oyente, por cierto que habrá confusión allí. Luego en el versículo 5 de Zacarías, capítulo 12, leemos, «Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios». Y Jerusalén en aquel día llegará a ser un refugio para el pueblo de Dios en la tierra. Bien, amigo oyente, vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí por hoy, pero vamos a continuar, Dios mediante, con este mismo asunto en nuestro próximo programa. Y le invitamos a que nos acompañe y a seguir con nosotros este programa en el que Dios menciona los días postreros que tienen que ver con esta tierra hasta el establecimiento de su reino en esta tierra. Continuaremos, pues, con este mismo asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto de este capítulo 12 de Zacarías y se familiarice con su contenido para que así esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Será, pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Todo lo pagó Cristo quien por mí